Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. Ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Todavía estaba Jesús hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: «Oye, allí fuera están tu madre y tus hermanos, que desean hablarte». Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Ahí fuera están todos los que quieren recibir a Dios. Y Dios entra en ellos, en cada uno de ellos. Los acepta en la comunión al recibir la Santa Eucaristía. Cuando vas a comulgar, eres como la madre y los hermanos de Jesús, que lo buscaban y le dicen a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte». Eso le dice tu ángel de la guarda a Jesús cuando quieres hallarlo, cuando quieres recibir su amor y vivir en comunión con él, con el mismo Dios de amor que te ama tanto. Dios te espera en el sacramento de la comunión. Dios quiere que no solo preguntes por Él, sino que vayas a Él y lo recibas en ti, para que tu tristeza desaparezca y te llenes de alegría, la alegría de vivir la fe, de comprender el amor con que Dios te ama. Y eso te lo contaré mañana. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.